Se sube el telón y ahí estás tú, brillando más que el sol, mi bendición. Tan lejano me ves, pero aquí estoy. Solo acércate a mí. Una estrella fugaz, la más veloz, volando por poder escuchar mi voz. Orgulloso de estar en tu corazón, conmigo estarás, mi amor. Porque tú rompiste el silencio en un grito, me diste en un llanto toda la ilusión. Por eso te canto con todas mis fuerzas, te entrego mi vida en esta canción. Mis fuerzas.